Lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue la hora, recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. En breve estaremos terminando el tiempo de Pascua, en 15 días concretamente la fiesta de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo y con ella el cierre de este tiempo de Pascua. Y es por eso que en estos días Cristo nos hablará del envío del Espíritu Santo, de la misión del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, en la vida de la Iglesia. Pero hoy quisiera detenerme en esto que Jesús dice a los discípulos en el contexto de la última cena, sobre la persecución que la Iglesia recibirá como parte de su, yo diría, ADN. La Iglesia siempre ha sido perseguida y Cristo lo dice a los discípulos. No se escandalicen, dice Jesús, cuando los persigan, incluso cuando los persigan personas de las cuales uno esperaría otra actitud más benévola. Jesús dice a los judíos: los echarán de las sinagogas, a aquellos judíos que quieran ser cristianos. Persecución recibida por parte de gente querida o de familiares. Cristo nos dice: no se escandalicen, esto es así, esto va a ocurrir, porque además así fue en la propia vida de Jesús. La Iglesia siempre ha sido perseguida desde los primeros tiempos, con lo cual cuando la Iglesia es perseguida o es atacada o es ridiculizada, en algún punto no hay nada nuevo. Hasta yo diría, es un buen signo de que esto ocurra, porque es un signo de que vamos por el buen camino. Esa falta de comprensión o esa falta de aceptación por parte de lo que San Juan llama el mundo, que es esa esfera de la realidad, ese cúmulo de personas que no entienden la fe, que no entienden la vida sobrenatural, la vida cristiana, y que porque no la entienden, la persiguen, la atacan. Es un signo la persecución que sufre la Iglesia, es un signo de que la Iglesia va por el buen camino. Y por el contrario, cuando la Iglesia no es perseguida, y bueno, eso quizás podría ser un signo de que las cosas no se están haciendo bien, o de que el mundo está bastante cómodo o bastante conforme con la vida de la iglesia, con la vida de los cristianos. Que los cristianos seamos perseguidos, esto es una realidad, siempre ha sido así, siempre ha habido mártires. No es algo que uno desee, nadie tiene vocación al sufrimiento, no es que el sufrimiento sea buscado, deliberado, no queremos sufrir, no queremos la persecución. Nadie tiene un espíritu masoquista, tampoco uno se hace la víctima con esto, pero es una realidad. Si bien no queremos la persecución, el seguir a Cristo implicará en algún momento esa persecución o esa falta de comprensión y ataque por parte de aquellos que no tienen fe. Y esto hay que asumirlo así, porque así ha sido en la vida de Jesús. Y repito, no porque nos encante hacernos las víctimas, no porque nos encante la persecución a nuestras personas, pero es parte del discipulado. Y Jesús lo dice también en la última cena: el discípulo no es más grande que su maestro. Con lo cual, si han perseguido al maestro, también habrán de perseguir a los discípulos, o sea, a nosotros, a la iglesia. Y una última cuestión es que dice hoy Jesús en el Evangelio que aquellos que persiguen, han perseguido y persiguen y perseguirán a la iglesia hasta el fin de los tiempos, en muchos casos lo harán en nombre de Dios. Acá viene la paradoja. Lo harán pensando que están haciendo un bien. Lo harán en nombre del bien, en nombre de la verdad. Muchos de quienes persiguen a la iglesia lo hacen creyendo que es esa la voluntad de Dios, creyendo que están dando culto a Dios. O sea, lo hacen en nombre del bien. Y esta es la contradicción, la paradoja. Atacar a Dios o atacar al bien o atacar la fe en nombre del bien. Atacar a Dios en nombre de Dios. Dar muerte a Dios, como pasó con Cristo, el hombre Dios. Dar muerte a Dios en nombre de Dios. Porque la sentencia a Cristo fue esa, ¿no? Este hombre ataca a Dios. Blasfema, ¿no?, como dijeron Caifás y los fariseos, los sumos sacerdotes. Blasfema. Bueno, y esto también se repite en nuestros días cada vez que se ataca el bien en nombre del bien. Por ejemplo, cuando en nombre de algo bueno, como pueden ser los derechos humanos, se atacan los derechos humanos. Esto es muy claro, por ejemplo, con el caso del aborto, el cual quienes lo defienden, o están a favor del aborto, dicen, extrañamente, muy raramente, dicen que están a favor del aborto porque están a favor de los derechos humanos o del derecho a decidir de la mujer. Fíjense, ¿no?, la contradicción. En nombre del derecho humano se ataca otro derecho humano. En nombre del bien se ataca el bien. O por ejemplo, en el caso de la eutanasia, muchos de quienes defienden la eutanasia dicen que defienden la eutanasia por amor a la persona enferma o en estado terminal. Y uno dice, ¿cómo por amor? No puede ser. Si estás queriendo eliminarla, no puede ser por amor. Y dicen, sí, es por amor, por piedad, por misericordia, para que no sufra más. Bueno, hay otras maneras de ayudar o de acompañar o de sostener a la persona a la cual amamos y no proponiendo positivamente la muerte con la eutanasia. Pero ven, dos ejemplos concretos de cómo muchas veces y por una ceguera mental se puede atacar al bien en nombre del bien, se puede atacar a Dios en nombre de Dios, se pueden atacar los derechos en nombre de los derechos. O por ejemplo, y un último ejemplo, cuando en nombre de la no discriminación, lo cual es una cosa buena, la no discriminación, pero en nombre de la no discriminación se discrimina a aquellos que opinan distinto. En ciertos ambientes, por ejemplo, si un cristiano llama a las cosas por su nombre, dice, este es varón, esta es mujer. En ciertos ambientes, llamar las cosas por su nombre implica una discriminación a la persona que, por ejemplo, nació varón, pero después se quiso cambiar de sexo, porque le gustó cambiarse de sexo. Si uno sigue diciendo, este o esta persona, por más que cambie, nació varón y sigue siendo varón, en algunos ambientes, quien dice eso es atacado, es perseguido, es ridiculizado y se lo hace en nombre de la discriminación. Le dicen, usted está discriminando, porque la persona, si bien nació de un sexo, después eligió otro. Bueno, en fin, no hay nada nuevo bajo el sol. Cristo nos ha dicho que habrá situaciones en las cuales, en nombre del bien o de un falso bien, mejor dicho, de un falso bien, se estará atacando el verdadero bien. Pidamos al Señor la luz del discernimiento, pidamos al Señor la fortaleza espiritual para con paciencia, mansedumbre, pero también firmeza, estar preparados para esos momentos de persecución, de incomprensión. Y recordemos que esos momentos serán dolorosos, sí, pero serán signos de que vamos por el buen camino, ¿eh? Por el camino de Cristo, por el camino de la cruz. Como decía el Quijote, ladra en Sancho, señal de que estamos cabalgando. Bueno, algo así. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.